List 27. ¿De quién son esos dibujos? Whose drawings are those? Probablemente intentarán matarles. They'll probably try to kill them. Es la mujer más hermosa del mundo. She's the most beautiful woman in the world. Todo el mundo hará el examen. Everyone will take the exam. Si apruebas el examen, aprobarás el curso. If you pass the exam, you'll pass the course. ¿Cuántas asignaturas tengo que estudiar? How many subjects do I have to study? Hubo una explosión en aquella tienda. There was an explosion in that shop. ¿Cuándo ocurrió? When did it happen? ¿Había gente cerca? Were there any people nearby? Está sonando el teléfono. The telephone's ringing. ¿Quién lo va a coger? Who's going to answer it? Nadie está interesado en tu dibujo. Nobody's interested in your drawing. ¿Sabes cuánto tiempo tardé en dibujarlo? Do you know how long it took me to draw it? Déjame que lo adivine. Let me guess. Bueno, señores, ¿qué hacemos? Well, gentlemen, what shall we do? Es el mejor hombre que tenemos. He's the best man we have. Será difícil encontrar un sustituto. It'll be difficult to find a replacement. Nadie sabe tanto como él. Nobody knows as much as he does. Nadie habla tantos idiomas como él. Nobody speaks as many languages as he does. Nadie es tan persuasivo como él. Nobody is as persuasive as he is. Nadie tiene tantos contactos como él. Nobody has as many contacts as he does. Nadie es tan atractivo como él. Nobody's as attractive as he is. Tendremos que encontrar a alguien como él. We'll have to find someone like him. No va a ser fácil. It's not going to be easy. Es nuestra única alternativa. It's our only alternative. Quisiéramos saber lo que él piensa. We'd like to know what he thinks. ¿Por qué no le llamamos? Why don't we call him? Si crees que él nos ayudará, estás loco. If you think he'll help us, you're crazy. Vístete y vámonos. Get dressed and let's go. ¿Me he visto aquí o en el baño? Shall I get dressed here or in the bathroom? No me importa dónde te vistas. I don't care where you get dressed. Él se está enfadando. He's getting angry. Me encuentro de maravilla. I feel great. ¿Te importa llamar más tarde? Do you mind calling back later? Estaré aquí toda la tarde. I will be here all afternoon. Si no estoy, deja un recado. If I'm not here, leave a message. Si nadie contesta, sigue llamando. If no one answers, keep calling. Siento tener que hacer esto. I'm sorry to have to do this. Fumo porque me gusta. I smoke because I like to. Él viene aquí porque le gusta. He comes here because he likes to. Se está ensuciando. It's getting dirty. ¿Con qué frecuencia lo limpias? How often do you clean it? Tengo a una criada para limpiarlo. I have a maid to clean it. El llorar no ayudará. Crying won't help. Las cosas van bien. Things are going well. ¿Qué tal estás? How are you doing? ¿Cómo son los americanos? What are the Americans like? Tienen ojos y orejas como nosotros. They have eyes and ears like we do. Sus antepasados eran europeos. Their ancestors were European. ¿Tienen casas como las nuestras? Do they have houses like ours?